Lecciones de la Biblia a continuación. Cuando los romanos llegaron a Tesalónica, encontraron a sus habitantes que aceptaron ser dominados por los romanos. Ellos eran un pueblo fuerte, eran dominantes y además estaban controlando todo el territorio que antes había sido el dominio griego. Ahora los romanos entonces llegan a Tesalónica y sus habitantes deciden rendirse de una manera pacífica. No se oponen a los romanos, solo que piden estar en algunas cosas con algunas libertades. Entonces eran como una ciudad libre dentro del Imperio Romano. Tenían sus propias autoridades internas, podemos decir, como también las tuvieron los judíos en su tiempo. También podían conservar sus pertenencias los ricos y podían continuar su vida como era antes. Quienes sufrieron más fueron los obreros, las personas de escasos recursos. Así que los romanos estaban dominando Tesalónica. ¿Y por qué estamos hablando de Tesalónica? Bueno, ya sabes, nuestro estudio de estos días es sobre los tesalonicenses. Y entonces debemos conocer cómo era la vida en Tesalónica cuando llegó el mensaje del apóstol Pablo. Los romanos eran quienes dominaban. La economía ya no era la misma, porque ahora había que pagar más impuestos. Y los romanos cobraban impuesto por todas las cosechas, por todas las exportaciones, importaciones. Así que los romanos tenían el control económico. También la impotencia política. Ciertamente conservaban algunas libertades, pero ya no tenían ellos el que podían tener el control sobre sus gobernantes. Ahora eran puestos por los romanos. Así que los tesalonicenses estaban bajo el dominio político de los romanos. Ellos eran los ocupantes del gobierno, el control. Y aunque a veces podemos pensar como los tesalonicenses, rindámonos, seamos de los que aceptemos el dominio romano, pero después de pasar muchos años ya empiezan las incomodidades, porque no fue poco tiempo el que los romanos tuvieron el control. Cuando el apóstol Pablo llegó a predicar eran casi 200 años de la invasión, de la ocupación extranjera de los romanos. Entonces vemos que los tesalonicenses no estaban muy contentos con lo que estaba sucediendo. Tenían una carga impositiva, tenían que aceptar muchas de las condiciones de los romanos y gozaban de algunas libertades, pero no todos, porque ya dijimos, las clases altas podían hacer muchas cosas, pero los obreros eran los más perjudicados. Vivían entonces en una época de muchas tensiones, donde habían muchas adversidades para ellos como ciudadanos de Tesalónica. Estaban incómodos y deseaban algo diferente. Querían que sus corazones escucharan algo que iba a suceder, querían oír de algún cambio. Así que podemos decir, estaban preparados por el ambiente, por la tensión, por las crisis, por las adversidades, lo que sea. Estaban preparados para escuchar algo nuevo, y eso llegó en el mensaje del apóstol Pablo. Estaban muy frustrados y anhelaban que su situación cambiara. Pensemos ahora en este año 2012. ¿Cómo vivimos? También en un mundo muy tenso, donde somos apremiados por las cargas impositivas, donde hay muchos sindicatos quejándose, donde el pueblo se siente explotado, donde el dinero que tú ganas ya no alcanza, donde estás buscando trabajo desde hace algunos meses y no encuentras, donde la presión del trabajo es muy agobiante, donde tienes temor porque tus hijos no están bien, porque hay demasiada delincuencia cuando salen a estudiar, porque te ves en la necesidad de algunas cosas y no tienes los recursos para conseguirlas, porque las enfermedades están multiplicándose, porque si sintonizas los medios de comunicación te vas a enterar de la tensión que se vive en este mundo. Así que es cuando todos los seres humanos también estamos deseando un cambio. Cuando nosotros también queremos oír algo diferente. cuando quisiéramos que algo ocurriera milagrosamente. Las personas hoy también necesitan escuchar de Cristo Jesús, porque solo Él puede ser un cambio. Solo Él puede dar paz al agobiado. Solo puede dar reposo al cansado. Solo Él puede presentar algo diferente para un futuro que los seres humanos tanto necesitamos. Escuchamos a veces a los políticos hacer su propaganda, su campaña y prometer que van a haber cambios. Y muchas personas creen y dicen, este hombre sí, pero la palabra del Señor nos dice que no. Los tiempos irán de mal en peor. Así que no podemos esperar que la situación mejore con un nuevo gobernante. No podemos esperar que la situación cambie con nuevas leyes. No podemos esperar que la situación cambie cuando ya sabemos que este mundo se está autodestruyendo por la explotación de los recursos humanos, de los recursos de la tierra, cuando este mundo está cada vez más en caos. Se necesita un cambio. Y ese solo se podrá dar cuando llegue el momento de la venida de Cristo Jesús. Pero ahora necesitamos también un cambio en nuestras vidas. Cambiar de mentalidad, cambiar de objetivos, cambiar de afanes, cambiar de intereses, cambiar de toda esta presión que este mundo constantemente nos está llenando nuestra mente y corazón. Tenemos que pensar ahora en Cristo Jesús. Por eso Pablo compartió un mensaje diferente, algo que ellos necesitaban. Jesús, el Salvador, había venido para hacer una obra especial, dar su vida en rescate por los seres humanos y presentar una oportunidad a todos los agobiados, los cansados, a todos los pecadores. Tú y yo necesitamos presentar a Jesús. Seguramente hay muchas personas cerca de ti que necesitan oír de algo diferente, de algo distinto, no de lo mismo que todos los días se escucha en los medios de comunicación, de no la misma música, de no la repetición de tantas ofertas, propuestas y que ninguna de ellas se cumple. Las personas necesitan escuchar de Cristo Jesús. Presentemos a Jesús, ese Salvador que todos están esperando que compartamos. Presentemos pues a Jesús crucificado. Habrá señales en el sol y en la tierra. Y habrá señales en la luna y en las estrellas, señales de angustia, de gentes confundidas por causa de aquel día que vendrá. Y hasta las mismas potencias de los cielos serán conmovidas. Y cuando todo esto acontezca, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Habrá señales, temor y expectación. Cuando todo esto pase, sabed que está cerca el reino de Dios. Velad por vosotros mismos y en todo tiempo orad. Porque dolor y agonía sobrevendrá, pero habrá un lugar en el cielo a quien ha creído. estás cerca.